Esto es The Powers. Tú lo sabes y no pare. Cuando estoy contigo yo no puedo controlarme. Tú lo sabes y no pare. Gusta cómo se ve y también cómo lo hace. Tú lo sabes y no pare. Cuando estoy contigo yo no puedo controlarme. Tú lo sabes y no pare. Gusta cómo se ve y también cómo lo hace. Yo a ti te voy a dar como mucho más meneo para que empieces a sudar. Oye, coqueta, toma, no me quieras provocar. Aunque tenga labia, no te me vas a escapar. Vengo directo, que no se hable al respecto. Encender el party, tengo mañas y un resto. Directo, que no se hable al respecto. Encender el party, tengo mañas y un resto. Porque solo en ti yo aquí me la paso pensando todo el tiempo. Paso pensando todo el tiempo. Yo, si no puedo ya tenerte y tocarte, sabes que yo no voy a soltarte. Tú lo sabes y no pare. Cuando estoy contigo yo no puedo controlarme. Tú lo sabes y no pare. Gusta cómo se ve y también cómo lo hace. Tú lo sabes y no pare. Cuando estoy contigo yo no puedo controlarme. Tú lo sabes. Se ve y también cómo lo hace. Esa figura tuya, mami, que me tiene loco. No sé lo que pasa cuando yo tu piel toco. Siento que por dentro estoy ardiendo. Este deseo me está consumiendo. Sí, espera que te toque para darte así. Sí, es que solo tu mami tienes el éxtasis que me hace sufrir y derretir. Yo me estoy volviendo loco por ti. Sigue, sigue, dale más, mami. Me gusta cómo lo hace, pero no te pares, no. No chori, vamos al party. Para que la nena aquí mueva su party, yeah. Tú lo sabes y no pare. Cuando estoy contigo yo no puedo controlarme. Tú lo sabes y no pare. Me gusta cómo se ve y también cómo lo hace. Yo, Batman y Eddie J, Lo Poderoso, Infinity Record, Espíritu, controlando los sonidos. Pa' que mueva la cintura. Los Poderosos, EDJ, Bad Frank, DJ Frank Pix. Tú lo sabes y no pare. Cuando estoy contigo yo no puedo controlarme. Tú lo sabes y no pare. Gusta cómo se ve y también cómo lo hace.